I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de lunes. Hoy estamos a día 9 de noviembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad y en este momento de 17,3 grados. La humedad es del 72%, es lo que te marca la estación meteorológica de Teleelch. Te recuerdo que nos estás escuchando como siempre a través del 101.4, 30 años acompañándote a través de ese dial. En este caso, escuchas Teleelch Radio Marca con esa programación local que tenemos además desde las 7 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en directo desde el centro de la ciudad y con cosas de aquí, de nuestra ciudad. Tenemos por delante cerca de 2 horas para compartir, entre otras cosas, pues... Hablamos de astronomía con Victoriano Canales y Astrojeda en ese Observando el Universo, que ya le va tocando, ¿eh? Le tocaba el lunes pasado, pero bueno, era festivo. Y después, como cada lunes, viene Rafa García para hablarnos de videojuegos y de las Escape Room. Noticias, curiosidades, todo lo que tiene que ver al mundo del videojuego y de las Escape Room. Y también, por supuesto, si te apetece, puedes participar en el programa a través de nuestro número de WhatsApp contándonos lo que te apetezca. Tienes el 665-896450. Te leemos en directo, ¿eh? O te escuchamos en directo, depende de lo que mandes, una nota de audio o un mensaje escrito. Buenos días, hasta la una, pasamos un ratito entre amigos. True, it all comes back to you. Open fire, burning hot. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio. Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo. Para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento. Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero. Reservas al 637-09-15-13. Es cierto, no necesitas ver la salida del sol. No necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de lunes día 9 de noviembre de 2020, y no le tocaba, pero como te tocaba, Victoriano, buenos días. Buenos días, Rosa. Como te tocaba la semana pasada, no pudo ser. Pues bueno, estaba la fiesta ahí por medio. Las fiestas son... son sagradas. Hombre, eso se respeta al 100%. Y si no hay que venir, pues uno hace un esfuerzo y no viene. Y no viene. ¿Te parece bien, no? Claro, por supuesto. Y por eso te tenemos hoy en el estudio, para que nos cuentes pues todo lo que ha pasado, todo lo que hemos podido vivir mirando al cielo, de alguna manera, en el mes de octubre, y también lo que vamos a ver este mes de noviembre, que acabamos de empezar prácticamente. Así que, ¿qué te parece si empezamos hablando de planetas? Planetas, pues sí, bien, porque o tenemos no, ahí... hablamos de lo que tú quieras, yo te he visto así un poco... yo tengo aquí planetas. Planetas. Pero planetas. Si quieres, vamos con otra cosa, ¿eh? No, que va, mujer. Venga, pues vamos con planetas. ¿Qué pasa con Venus? Bueno, planetas, pues es que la verdad es que es lo primero que llama la atención, porque es lo que más reluce en el cielo conforme va cayendo la noche. Y uno de ellos, que es cuando... Bueno, cuando cae la noche, no, ya en la noche ya es bastante oscura. Adelantada y bastante oscura. Ya cerca de que salga el sol, a partir de las 5 menos 20 y cosas así, mirando hacia el este, vamos a ver lo que a mí me gusta llamar, ese puntazo luminoso. Ahí se ve bien Venus. El faro de la noche, nunca mejor dicho. Ese es el planeta Venus, ahí lo tenemos. A partir de las 5 menos 20, menos cuarto, ya lo tenemos por el este. El planeta Marte, que, a ver, nos estáis mandando mucha gente fotografías de un punto rojizo muy brillante a nuestro perfil, a nuestro Facebook, preguntando qué es. ¿Qué es? Bueno, es el planeta Marte. ¿Vale? Por eso es rojo, ¿no? Aparte de que por eso es rojo. Se ve el punto así rojo. Como hemos comentado varias veces, a lo largo de, en el mes de octubre, Marte entró en oposición con la Tierra. Es decir, la distancia máxima de la Tierra que guarda con el Sol se juntó con la distancia mínima de Marte que guarda con el Sol. Entonces ha sido y de momento sigue siendo el máximo acercamiento que tiene el planeta Marte con la Tierra. Entonces, al estar tan cerca, el brillo es superior. Es incluso hasta más brillante que el planeta Júpiter en estos días. Por eso vemos ese planeta rojo, brillante, que llama mucho la atención y que muchos de vosotros nos estáis mandando a nuestro perfil en Facebook preguntándonos qué es. A mí hay algo que me ha llamado la atención, sobre todo fue el sábado por la noche de vuelta a casa, la luna. Estaba media luna, solo se veía la parte, la mitad de sur, la parte, la media luna, pero la parte del sur, y se veía muy baja, y esa mitad era muy grande y muy roja, o sea, muy, muy, con un color muy potente. ¿Tú no lo viste? Pues la verdad que no me acuerdo. A ver si no era, si era algo que estaba por mi calle. No, la verdad que no lo vi, pero bueno, eso es un fenómeno óptico que suele ver mucha gente también. Ah, que no me lo imaginé. Conforme, que conforme se alza la luna. Digamos ya, que la condensación de agua que hay en la atmósfera hasta una altura aproximadamente de unos 30 grados de altura, eso para haceros una idea, cuando esto ocurre estáis viendo que la luna se encuentra a menos de 30 grados de altura. ¿Eso cómo lo sabemos? Cogemos el brazo, lo extendemos con la mano abierta y cogemos, calculamos más o menos el horizonte y la altura que tiene la luna. Y veremos que esa tonalidad anaranjada, rojita, y ese pedazo de luna siempre se encuentra en esa franja. No, desde luego, a partir si hubiera... de esa altura, poco a poco va cogiendo la luminosidad suya y su tamaño aparente suyo. Si no solo hubiera sido media luna, que hubiera sido entera, habría sido espectacular porque estaba muy bajita. Y ya te digo, era media luna, pero madre mía, cómo estaba. Y mira, no quería olvidarme de habértelo preguntado. Pensé, esto se lo tengo que preguntar a Victoriano, pues a ver bien. Qué era. Vale. Al igual que la gente nos pregunta por Facebook, también por aquí, claro, ya sabéis que tenéis el WhatsApp para preguntarnos lo que queráis. Seguimos con el guión. Hemos hablado de Venus y hemos hablado de Marte. Y poco a poco nos están abandonando los gigantes del sistema solar, el planeta Júpiter y el planeta Saturno, que se encuentran en Sagitario. Y Sagitario pues casi que se está poniendo ya, y prácticamente pues a partir de las 11:30, cosas así, los planetas ya no son visibles. Eso sí, adelanto ya, porque ya se están haciendo ecos muchos medios de comunicación a nivel nacional, internacional, y yo adelanto ya. A ver. El próximo 21 de diciembre vamos a tener lo que se llama la gran conjunción, un fenómeno que no se repite desde el año 1623. 21 de diciembre, la gran conjunción. ¿Cómo suena esto, Y bueno, y va a sonar mucho, porque a nivel astronómico va a sonar mucho y a nivel astrológico también va a sonar mucho. ¿Desde cuándo no ocurre? Desde el año 1623. A ver. ¿En serio? ¿No da un poco de miedo esto? No da miedo. No se va a volver a repetir. Los planetas se alinean, mal rollo. No se va a volver a repetir hasta el año 2080. O sea que si queremos vivirlo va a ser este el momento. Ese va a ser el momento. El 21 de diciembre. Siempre y cuando no esté nublado. 21 de diciembre y luego la lotería. Oye, a ver si... A ver qué va a pasar ahí. Bueno, ¿y qué va a pasar? Lo dejamos adelantado. A ver, simplemente la gran conjunción resulta que... A ver, como ahora diremos en las efemérides, a lo largo de un mes se producen conjunciones. Es decir, acercamientos de planetas con estrellas, o de la luna con planetas, o la luna con estrellas, pero que son acercamientos aparentes. Es decir, que los podemos ver visualmente en el cielo. ¿Vale? Que realmente no van a estar los planetas y los astros todos juntos, porque no se puede. Es un efecto visual, óptico, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a ver el próximo 21 de diciembre? Y de hecho, si nos vamos dando cuenta, no día a día, porque no se ve, de un día a otro no se ve diferencia ninguna, pero no sé, Júpiter y Saturno, si lo vemos una vez a la semana, vamos a ir viendo cómo los dos planetas se van a ir juntando poco a poco. Y de hecho eso es lo que va a ocurrir. Y es lo que hemos llamado a la gran conjunción. Encuentro de gigantes. Sí. porque Júpiter y Saturno van a entrar en conjunción, de tal manera que a simple vista va a aparentar que solo sea un objeto cuando realmente son dos. Uh-huh. Entonces van a estar tan juntos, que cuando que la única forma de poder desdoblar los planetas, es decir, de poder verlo uno separado del otro, ¿sí?, va a ser a través de telescopios. Sería bueno que pudierais hacer durante, una plantada, ¿no? Caerá lunes. Caerá lunes. Se tiene previsto realizar, entre comillas. Ahí está lo de entre comillas. Sí, hay que estar a las 12 en casa, cada uno desde su terraza, ¿no? Pero bueno, sí y no, o tal vez, porque el fenómeno se va a producir a las 6 de la tarde. Ah, qué bien. Bueno, vale, ahí tenemos ya... A las 6 de la tarde, porque es cuando se está oscureciendo, uh-huh, cuando siguen todavía observándose los planetas, uh-huh, porque pocas horas después los planetas ya van a dejar de observarse. Vale. O sea, pero sí, para ello estamos la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, Astrónomos Sin Fronteras, Europlanet Society y la Sociedad Española de Astronomía, las cuatro entidades más importantes que tenemos aquí en España, trabajando para que de una manera virtual, es decir, a través de online, sí. Que es lo más seguro que lo vamos a poder ver, estamos trabajando para que cualquier persona se meta en una página específica, en un enlace específico, y lo pueda ver desde los observatorios más importantes, que estamos teniendo ahí trabas con esos observatorios porque lógicamente están trabajando en lo suyo, claro, y no nos dejan tal. Pero hay alguno que va a hacer alguna excepción. A ver si se puede. Y ahí es donde estamos nosotros indagando a ver si es posible contar con algún telescopio profesional que pueda observarse. Bueno, más sobre esto hablaremos a primeros del mes de diciembre, y al el 21 de diciembre tener esa fecha de que ocurrirá la gran conjunción. Es importante porque además es algo que no ocurre desde 1623. Un acercamiento que se dice pronto. Tan cercano. No ocurre desde 1623. Dos grandes, ¿no? Júpiter y Saturno. Y Saturno. Los gigantes del sistema solar. Madre mía, yo me lo estoy anotando, no quiero perdérmelo. Ojalá podamos verlo, como tú dices, aunque sea online, ¿no? En streaming, que es lo único que me parece a mí que vamos a poder observar. Como se pueda. Si fuera de otra manera, sería buena señal también. Si os dejaran hacer una plantada, estaría ojalá, genial. Ojalá. Aunque ahí... primero es al aire libre, podéis estar a distancia. La pega es que hay que compartir. Hay que compartir instrumentos. El tema es compartir instrumentos. Hay que estar desinfectando los oculares, que estar desinfectando cosas, pero el problema no es ese. El problema es que los oculares se estropean. Claro, esa es la pega. Que si hubiera suficientes telescopios para que todo para el mundo pudiera... Claro. Pues sí, o que vaya una familia a lo mejor y lleve el suyo, entre ellos lo pueden compartir también. Correcto. Porque claro, son del mismo núcleo familiar. Bueno, ya veremos. De aquí allá, si esto va semana a semana, pueden cambiar muchas cosas y espero que lo hagan para mejor. vale, pues después de esa super noticia que me has dado, de esa gran conjunción, vamos a seguir repasando el cielo del mes de noviembre. Sí, y a partir de ahora, porque ya lo que está ha pasado... mirando la hora, se quiere ir no, ya. No, estaba mirando la fecha, que no sé ni en qué día vivo. Así sinceramente, tal cual. Aquí pasan los días y no me entero en qué día vivo. Y bueno, pues, ¿cómo empezamos? Empezamos hablando, por ejemplo, que este jueves vamos a tener el máximo de una lluvia de estrellas que se llaman las Táuridas, en las Táuridas Norte, y que se esperan alrededor de unos 15 meteoros por hora aproximadamente. ¿Se puede ver? Se puede ver. Alguno pillamos, ¿no? Bueno, alguno. Además, de hecho ya se están viendo algunas y ¿ya? son muy brillantes y están llamando mucho la atención. También para el jueves, para el que todavía no sepa localizar el planeta Venus, pues la Luna nos lo vamos a encontrar muy cerca del planeta Venus. Uh-huh. O sea que vamos a tener los dos objetos más brillantes del sistema solar a tiro de piedra en la misma posición. La Luna y Venus. Uh-huh. Para el sábado 14, la Luna la vamos a tener en su distancia más próxima a la Tierra. Solo nos va a separar 357.839 kilómetros. Nah, aquí a la vuelta de la esquina. El domingo 15 vamos a tener luna nueva. Uh-huh. El lunes 16, esta conjunción también es bonita de ver. Vamos a tener el planeta Venus junto con la estrella Spica, que es la estrella principal de la constelación de Virgo. Y es, además, de hecho, es la, aparte de ser la principal, es la más brillante. O sea que vamos a poder tener ahí un par de objetos en el cielo, uno más brillante que otro. Ajá, y vale. Verlo por telescopio también es curioso de verlo, porque podemos ver a Venus con la fase menguante, ¿sí?, pero la estrella la podemos ver totalmente brillante. Mira, y el 17, otro máximo de meteoros. Efectivamente, las Leónidas, uh-huh, que también es característico en estas fechas de noviembre. Se esperan aproximadamente unos 15 meteoros por hora, brillantes también. Se esperan algunas bolas de fuego, como las que se están viendo ya, pero que son originadas de las Táuridas. Pero conforme nos vayamos acercando al miércoles, al martes 17, iremos viendo alguna que otra bola de fuego que procede de estas Leónidas. Vale, pues tenemos ahí dos días llenos de estrellas fugaces que podemos mirar en el cielo, porque seguro que pillamos alguna, y eso de pedir deseos, sí, que se lleva tanto, pues habrá que hacerlo. Pues que si vayan, miramos todos, que vayan pedimos, haciendo listo. Pedimos el mismo deseo todos, todos a una, y conseguimos que todo lo que está pasando pues pare de una vez. Ahí está. Vamos a seguir con el día 19, el jueves 19. ¿Qué ocurre? Bueno, pues más conjunciones. Venga. Y es que conjunciones como estas se repiten todos los meses, porque como Júpiter y Saturno están tan juntos, pues en el momento en que la Luna pasa por delante de ellos o cerca de ellos, ya tenemos conjunciones con Júpiter y Saturno. Antes lo teníamos que el día 19, por decir algo, lo teníamos con Júpiter y el día 20 lo teníamos con Saturno. Pues ahora, como están tan juntos, el mismo día. Prácticamente tenemos la Luna en conjunción con Júpiter y Saturno. Y pasamos al día 22. Que tenemos la Luna en cuarto creciente. Como siempre me gusta decir, la Luna en cuartos es cuanto mejor se ve, porque se ve toda la zona caracterizada, espectacular, un montón de juegos de sombras y, sí, de luces, y es un espectáculo. A mí me encanta mucho, y además, de hecho, cuando hacemos alguna actividad de cara al público, siempre buscamos que la Luna esté en cuartos. Es cuando más te gusta observarla. Sí, ahí de hecho a la gente le impresiona ver la cantidad de cráteres que hay en la Luna y justamente en ese borde. Ah, pues estaremos atentos a observarla el día 22. Para el día 27, la Luna la vamos a tener en su máxima distancia de, uh-huh, la Tierra. Aquí al lado, a 405.891 kilómetros. Y aún así la vamos a ver, fíjate. Y aún así, pero bueno, ¿y qué diferencia hay entre una y la otra? Pues si no haces una fotografía con las mismas condiciones, uh-huh, no vas a poder ver la diferencia. Verás, claro, que el tamaño angular es de un 10% más pequeño cuando la Luna está lejos que cuando está más cerca. O sea, no hay una diferencia... No, a simple vista no se puede ver esa diferencia. O sea, a quien le guste fotografiar, entonces sí que podrá comparar ese perigeo con el apogeo. Y terminamos con luna llena y un eclipse. Sí, vamos a tener luna llena el lunes 30 y, vamos a tener un eclipse penumbral de Luna. ¿Vamos a poder verlo? No es visible en Europa, ni en África, ni en toda esta zona. ¿Por qué? Porque en un principio se va a estar justamente en el lado contrario, uh-huh, o sea que no es visible. Sí que vamos a poder ver la Luna conforme vaya apareciendo, desde las 8:30 hasta la 1:05 aproximadamente, que se estará produciendo el eclipse, pero nosotros no vamos a poder observarlo. Bueno, pues nada, nos quedamos con las ganas. Nos quedamos pero con bueno, las ganas. Pero bueno, vamos a esperar al 21 de diciembre, que verás tú. Es penumbral, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Bueno, vamos a pasar a las constelaciones. Digo yo que no se llamará la constelación Hoja Adjunta. ¿Cuál? Yo tengo aquí constelaciones y pone Hoja Adjunta. Sí, la junta que tengo yo aquí detrás de la mía. Vale. Pero la como tienen nombres tan raros de esto del universo, bueno, digo, verás tú cómo se llama la constelación Hoja Junta. Quién sabe, a lo mejor antiguamente podía tener algún nombre. De hecho, antiguamente se han llegado a registrar hasta 120 constelaciones de las 88 que son oficialmente reconocidas. Unas cuantas. O sea, es que cada cultura reconocía una una formación de estrellas y le daba ese nombre. Y resulta que esa formación de estrellas no era la misma para los griegos que para los egipcios, por ejemplo, uh-huh. o para los europeos. Sí, claro, para cada uno, cambiaba cada mucho cultura. Y entonces aparecían un montón de nombres y, bueno, al final, menos mal que la Unión Astronómica Internacional... Se ha puesto de acuerdo. A mitad de siglo XX, entonces unificó todo uh-huh. y dijo, no, vamos a empezar a eliminar cosas de aquí y vamos a unificar cosas. Y por eso se quedaron las 88 constelaciones oficiales. ¿Y de cuál vamos a hablar nosotros? Pues vamos a ver, conforme cae la noche, si nosotros nos ponemos a mirar hacia el sur, pues vamos a ver, como hemos comentado antes, que Júpiter y Saturno se están yendo, ¿quién acompaña la constelación de Sagitario? Uh-huh. Que se está yendo. ¿Quién se está yendo también? La constelación de Ofiuco o también la constelación de Hércules. Pero conforme se van unas, empiezan a aparecer otras, como por ejemplo la constelación de Eridano, que está muy cerca de la constelación de Orión. Muy conocida ya por todas, por claro. su forma de reloj de arena sí. y muchas otras cosas más. La constelación de Tauro, la constelación del Cochero o Auriga en latín. Y bueno, justamente encima de nosotros vamos a seguir teniendo la constelación de Pegaso, de Andrómeda. Mirando hacia el norte vamos a poder seguir viendo la constelación de Casiopea, Cefeo. Camelopardalis, esa jirafa, ¿cómo sabía yo que te iba...? Es que eso lo he aprendido y ahora voy presumiendo por ahí de que sé cómo es jirafa en latín, fíjate tú. ¿Cómo es? Camelopardalis. Ah, muy bien. Esta ya me la sé espectacular. Yo. Espectacular. Por favor. No he aprendido todavía lo que con Ainara, que a ver si la tenemos, vamos a hablar antes de ella, pronto de nuevo con la sección del MUPE, el Museo Paleontológico, todavía no he aprendido ese espino, no sé qué, sauros, que no me lo he aprendido, pero Camelopardalis sí. A ver si pronto vuelve y me lo aprendo también. Espinofos, no. Es un nombre muy largo, me lío mucho. Bueno, pues constelaciones que vienen, otras que se van, otras que todavía permanecen porque se encuentran en lo alto del cielo y tardan mucho más en desaparecer, que es lo que hemos estado comentando. Y bueno, en cuestión de cielo, en el mes de noviembre, siempre y cuando nos dejen observar las nubes, siempre que estén alejadas, aparte de estas constelaciones, algunos objetos interesantes como la nebulosa de Orión, vamos a poder observarla, uh-huh. las Pléyades, ese cúmulo de estrellas que se encuentra en la constelación de Tauro, los planetas que son muy luminosos, Marte, Júpiter y Saturno, la galaxia de Andrómeda, la galaxia del Triángulo, con la ayuda de unos prismáticos vamos a poder ver el cúmulo del Avión o uh-huh. el cúmulo de ET. Porque es una formación de estrellas que tiene, según como la mires, pues o bien aparenta que es un avión sí. o bien aparenta que es un extraterrestre. Fíjate. Nada que ver. Depende cómo lo mires, le das una forma, le das la otra. En algo se parecen, los dos volaban, uno iba en bici y el avión ya va por sí solo. Pero vamos, nada que ver, ¿eh? Sí, y aparte pues otra de esas aglomeraciones de estrellas que nosotros llamamos asterismos, está el asterismo de la Percha, uh-huh. que también estuvimos hablando y que todavía sigue viéndose y que es una formación de estrellas que... Es que la va una percha. Sí, es que es perfectamente. Forma. Es muy bonita también de observar. Todas estas constelaciones, todos estos objetos, que muchas veces pues dices, ay, es que esto se hace difícil, o es que, ¿y dónde miramos? ¿Y cómo se observa? Es muy fácil. Ahora, personalmente, estoy haciendo un blog realizado. De observaciones astronómicas uh-huh. tal cual se ven a través de prismáticos y telescopios que se llama miramosalcielo.com y que pueden acceder perfectamente y que no diariamente pero una o dos veces a la semana sí que pongo imágenes, fotografías, más bien dibujo que es lo que más me gusta a mí de los objetos, cómo se observan a través de los telescopios. ¿Ah? Vale. Para que la gente cuando vaya a observar algo sepa realmente con qué se va a encontrar. Sí, sí, y que lo que estás viendo pues sepas lo que es también, porque a veces tú miras que no se vaya a ver, que no se piense que va a ver lo mismo que hay en una fotografía, claro. Porque depende del telescopio que tengas. Depende del telescopio. Claro. Porque nosotros estamos acostumbrados en la asociación de telescopios a partir de 150 o 200 milímetros de apertura. Uh-huh. ¿Y uno con normalito? Algo más pequeño, normalito, de un normalmente ahora estoy aconsejando a la gente que nos está escribiendo para la compra de telescopios a partir de 80 milímetros. Vale. Que ya se empieza a observar objetos bastante uh-huh. interesantes y curiosos a partir de 80 milímetros. Bien. Noticias del mes. Vamos a terminar con dos noticias. Uno de ellos es la vida y la no vida en el planeta Venus. Sí, estuvimos hablando el mes pasado de esa fosfina o fosfano que se encontró en la atmósfera de Venus, uh-huh. en la que decía, bueno, se ha encontrado un marcador biológico y ponemos entre comillas eso de biológico, porque no está bien, bastante claro si se trata de un marcador biológico o no. Aquí en la Tierra sí que es biológico, porque es un indicador de que existe vida, pero en Venus no es biológico porque no hay un proceso biológico, claro, que indique que eso proceda de alguna forma de vida. Por eso lo llamamos la vida y no vida. No, ahora viene la no vida. A ver, hasta nuevas lecturas, bueno, pues en la fosfina y el fosfano, todo podría provenir de una posible vida microbiana en la alta atmósfera de Venus. Sí. Bien, si han corregido todas las lecturas, y resulta que ahora las nuevas lecturas de la atmósfera de Venus, no existe fosfina. ¿Entonces? ¿Qué ha pasado con esa fosfina? Se ha evaporado. Antes estaba y abundaba y ahora está, pero ya no abunda. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bien, pues esto es ciencia y los errores se cometen en todos los sitios. ¿Que no era fosfina o qué? La alta concentración de fosfina proviene de un error en el software de calibración. Vale. O sea, que no. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Las máquinas, ¿qué es lo que hace? Están procesando muchos datos en bruto, no están corregidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se procesan datos que no están corregidos? Uh-huh. Quedan falsas lecturas, falsos positivos. Ese falso positivo resulta que es fosfina o fosfano, uh-huh. como quieran llamarlo. Pero las nuevas lecturas, ahora resulta que corrigiendo el software, ese fosfano desaparece. Aparecen en cantidades muy pequeñas. Algo que parece ser que puede tener otro tipo de procedencia. Vale. Y que no es biológico, lógicamente. Pues, con eso nos quedamos, la vida y no vida en el planeta Venus. Y la última noticia es el descubrimiento de agua en la Luna. Efectivamente. Muchas veces hemos estado hablando que en la Luna existe agua, uh-huh. Pero en las zonas frías, en donde el sol no incide, claro, como son en los polos. Sabemos que existe agua porque la sonda Clementine y también la sonda LRO de la NASA uh-huh. detectó agua allí. Entonces sabemos que existe agua allí y la forma de colonizar la Luna o de establecer bases sería en los polos, porque es el lugar donde sabemos que exactamente existe agua. Uh-huh. Bien, ahora un nuevo estudio, lo que he realizado desde un observatorio estratosférico de la NASA, que se llama SOFIA y que está a bordo de un Boeing 747, uh-huh. Ha detectado agua no solo allí, sino repartido en toda la superficie de la Luna. Pero claro, la concentración de agua no es la misma que en las zonas frías. Está muchísima más extendida. Claro. De tal manera que para poder, por ejemplo, rellenar una botella de agua de litro, ¿sí? haría falta 3 metros cúbicos de tierra de la Luna para sacar ese agua. Para poder sacar un litro de agua. Vale, o sea que no hay mucha. Está repartida, hay mucha agua, lo que pasa es que está repartida de tal manera que con los telescopios, con las ondas, no han sido capaces de detectarlo uh-huh. hasta ahora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque está libremente repartido. Es que nos podemos encontrar hidrógeno, oxígeno, claro. Un hidróxido, que es uh-huh. la combinación del hidrógeno y el oxígeno, pero no la molécula del agua. ¿Por qué? Porque parece ser que está escondida. Es que está escondida de tal manera que no ha sido detectada hasta ahora. Entonces, es una gran noticia para ¿sí? las agencias espaciales, porque ya se podrá establecer bases en cualquier punto de la Luna. Porque hay agua, se sabe que hay agua. Antes de terminar, te digo que dime cosas. Hoy se cumple una efeméride de un nacimiento, además, de Carl Sagan. Hoy, en 1934, nacía Carl Sagan, falleció en 1996. Uh-huh. Bueno, ya sabes, fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico. Uh-huh. También es pionero de la exobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través uh-huh. de los proyectos SETI, impulsó el envío de mensajes a bordo de las sondas espaciales uh-huh. destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura, de nuestra cultura, la cultura humana. Así que hoy se cumple, bueno, pues ese aniversario. Tal día como hoy nacía Carl Sagan, que quizá últimamente también es más conocido por Cosmos, aunque no es él, pero claro. es de Carl Sagan, al fin y al cabo, ¿no? El primer Cosmos que se conoce, documental, ¿no? La primera serie de documentales de Carl Sagan fue Cosmos, y de hecho, este año se cumplen 40 años de la primera emisión de Cosmos. Fíjate, y ahora, madre mía, 40 años ya. 40 años ya de la serie Cosmos. Estamos viendo, no me acuerdo cómo se llama el nuevo presentador, pero bueno, no me acuerdo, pero me encanta, ya. La serie Cosmos me encanta, me la he visto un par de veces ya y la sigo teniendo ahí para cuando me apetezca verla. Es que es muy amena, y para aquellas personas que les guste la astronomía y quiera meterse en materia, uh-huh. series como Cosmos, no vas a encontrar. Astronomía y saber un poco sobre los planetas, sobre, parece ser que, ¿no? De dónde venimos o no, no sé, yo creo que es muy interesante y muy, sí. y muy difícil también de entender, por eso hay que verla varias veces, me parece a mí, al menos de para hecho, mí. De hecho, en la asociación, antes de que nos confinaran, estábamos viendo la serie en sede. ¿Ves? Sí, es que es muy interesante. Bueno, pues hoy se cumple ese aniversario, el nacimiento de Carl Sagan, tal día como hoy de 1934, y si te parece bien, pues con esto acabamos hasta claro. el día 2 de... No, al 5... Vale. O 7, ya no sé. Bueno, hasta noviembre, hasta diciembre. El 7 de diciembre. Ya no te veo hasta diciembre, que hablaremos de la gran conjunción. De esa gran conjunción que tendremos el 21 de diciembre, que la vamos a poder ver además todos, ¿no? Sí, se va a poder ver perfectamente. Uh-huh. Lo que pasa, el problema son las horas. Bueno, pues a ver. Y los lugares. Porque no, desde todos los lugares no va a poder ser visible. Yo vivo ya lo comentaremos. Vivo en el campo, pero a lo mejor tengo suerte. Oye, pues sí, ¿por qué no? Victoriano Canales, ha sido un placer recibirte de nuevo aquí. Una vez, como siempre, es mensual tu espacio, pero nos traes un montón de cosas interesantes. Intenso, mensual, pero intenso. Claro, mensual e intenso, pues para tenernos al día de todo lo que ocurre observando el universo de esa manera tan particular que tenéis desde Astrojeda. Así que, como siempre, si quieren hacer alguna consulta, alguna preguntita... Lógicamente, como al igual que nos han estado comentando, preguntando qué es ese punto rojo que se ve, sabéis que tenéis nuestro perfil de Facebook para preguntarnos pues todas aquellas dudas y lo que queráis saber a nivel institucional. Deciros uh-huh. que, lógicamente, pues con todas estas restricciones seguimos sin poder hacer nada y ya veremos a ver cuándo. He leído muchos comentarios vuestros. Que es una pena todo esto que está pasando, ya. que se echan de menos las actividades de la asociación y demás. Volverán. Volveremos. Esperemos y que volveremos vuelvan. Con algo gordo, con una buena actividad, con alguna buena actividad plantada de telescopios. Sí, señor. Muchas gracias a todos. ¿Vale? Bueno, pues del hombre del universo vamos a pasar al hombre de los videojuegos, es lo que tenemos, del cielo a la tierra, así de golpe, pero será después de un poquito de música, así que no te vayas, quédate con nosotros porque seguimos estando hasta la una entre amigos. Gracias, Victoriano. A vosotros. And I offered him a ride. He

este Black Friday? Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ahora, navega más y paga menos con el superprecio Cableworld. Hazte con nuestro combinado premium con 1000 megas de internet por 46,10€. Y a partir de la segunda línea, añade a tu combinado nuevas líneas móviles con llamadas ilimitadas y 15 gigas por solo 5€. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es. Cableworld, cita. ¿Tienes una propiedad para vender? En Varadero Asesores Inmobiliarios necesitamos pisos y chalets de forma urgente en todas las zonas de Elche. Los mejores agentes inmobiliarios están en Varadero Asesores Inmobiliarios. ¿Quieres vender con cero problemas? En Varadero Asesores Inmobiliarios conseguirán vender tu casa en el menor tiempo y al mejor precio. Estamos en Plaza de la Constitución número 13 de Elche. Visita nuestra web www.varaderoinmobiliaria.com. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos en las 12 y un minuto del mediodía y como cada lunes, aunque no a esta hora, hoy podemos dejar que se fuera a tomar un cafetito, que disfrutara un desayuno muy tranquilo porque ha llegado Victoriano Canales antes y ahora le toca el turno a Rafa García. Buenos días, Rafa. Buenos días. Pero mira, no te importa, ¿no? A ver, cuéntame. Un cafelito yo ahí, como el de España, qué bien. Qué bien vives. Tú no te preocupes, que yo vivo muy bien. A solecito, y hace un poquito de fresquito, no demasiado, pero hombre, hace fresquito. Hombre, pero no, donde estaba yo hacía solecico bueno, qué ¿eh? Bien, no te pienses. Qué no gustito, pienses. Qué bien viven algunos, ¿verdad hombre, que sí? Hombre. Ala, pues baja la tierra de nuevo, ¿eh? Que ya has disfrutado de tu desayuno de buena manera y nos vamos a ir ahora. Bueno, vas a seguir disfrutando porque si algo te gusta son el mundo de los videojuegos. Efectivamente. Así que vamos con esas noticias que han llegado referente a eso, al mundo de los videojuegos. Y el primer titular es que este padre solo juega a Red Deer Demolition 2. Espera, lo voy a decir bien. Este padre solo juega a Red Deer Demolition 2 y ya se lo ha pasado más de 30 veces. Sí, es Red Redemption 2. Vale, pero es que tú eres muy americano. Guay. Pues a ver, resulta que salió en Reddit, ya sabéis que siempre salen como noticias súper curiosas del mundo de los videojuegos, y salió la historia de un hombre que se ha pasado más de 30 veces un juego que es larguísimo, ¿vale? Y que hace más de 2 años que salió originalmente, tanto para PlayStation 4 y también para Xbox One. Pues resulta que el padre del jugador Apa Watcher, pues ha compartido a la comunidad, pues eso, ¿no? O sea, es la historia de su padre. Uh-huh. Dice que su padre, pues únicamente ha jugado al Red Dead Redemption 2 en la PlayStation 4 y dice que no quiere jugar a ningún otro juego. No le gusta ningún otro juego, solo le gusta ese. Pero eso es porque ya se lo sabe. Entonces, como se lo sabe, pues dice, esto lo tengo hecho. Claro, este es como un juego de vaqueros, así, estética un poquito de vaqueros, tal. Y entonces el hombre, claro, se lo pasó, pero él como que últimamente lo que hace es como ir a pescar. ¿Sabes? El hombre se va a montar igual en el caballo. Uh-huh. La ambientación es magistral y gráficamente súper chulo. Y el padre lo que hace es, pues eso, se lo pasa al juego una y otra vez. Pero mientras tanto, pues va disfrutando del ambiente, va disfrutando de los lugares de tal. Entonces ahí, o sea, yo creo que este hombre lo que hace es disfrutar de un juego al extremo. O sea, porque tú puedes disfrutar de una ambientación bonita, puedes disfrutar de muchísimas cosas, pero escucha, más de 30 veces un juego que por lo menos dura 25-40 horas. Madre mía. Vamos a hacer un cálculo. O sea, si a lo mejor le dura cada partida. Yo creo, echándole así, porque encima si el hombre es contemplativo, pues tú imagínate, pues que ha echado unas 40 horas de media por cada partida, multiplicado por 30, pues... Oh. Oye, pero además no quiere ni oír hablar de probar el modo multijugador. No. O sea, el modo, sabéis que este juego pues puede jugar con más gente, él no. él vive una experiencia contemplativa, en solitario y demás. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues el hilo ha sido muy debatido, a la gente le ha parecido muy curiosa la historia de este hombre. Y de hecho, hay hasta petición de Rockstar pues para que remastericen la entrega protagonizada por el personaje y que el padre salga. Uy, eso va a hacer famoso y todo. Además, el juego se ha actualizado recientemente con el contenido Halloween por las fechas que hemos pasado. Y él dice que no, que él sigue jugando exclusivamente una y otra vez en el modo historia, que es el que estaba. Y chimpum, chimpum. Pues al final, no te digo, será famoso solo por Hombre, esto. De hecho, acordaros de la abuelita esa que solamente jugaba a Animal Crossing y al final salió en el juego. Es verdad. O la gente que jugó. O sea, hay muchos abuelicos o gente mayor que se ha hecho muy famosa por jugar únicamente, solamente un juego. Y un montón de horas, y al final se han hecho muy famosos. Yo lo pondría como personaje, no sé muy bien de qué va esta historia, pero bueno, como dices que es en plan vaqueros y tal, yo lo pondría en plan que aparezca él como personaje, así como... el barman, por ejemplo. Que aparezca como el llanero solitario, o sea, como el solitario, porque él no quiere ver a nadie jugar por allí, ¿no? Y que aparezca de pene, ¿sabes? Lo veo como el personaje solitario, sí, el jugador solitario. En mitad del desierto, el solo, una cabaña, sin que nadie queda nada. Los rollos esos de que vuelan siempre cuando hace aire, no sé cómo se llama, el yerbajo ese, ¿sabes? ¿Cómo se llama el yerbajo? No tengo ni idea, pero eso que siempre va rodando por ahí y él aparece. De las películas del oeste. Ahí está. Bueno, pues vamos a por la siguiente noticia, es que los streamers deberían pagar a los desarrolladores según el director creativo de Stadia. ¿Qué significa esto? Aquí se va a liar un poquito parda. Sí. Hablamos de dinero. Sí, porque resulta que el director creativo de Stadia, pues que es una gran empresa de Google Stadia, ha comentado que los creadores de contenido, o sea, los streamers que están jugando a juegos y que ganan un pastizal, deberían pagar algún tipo de, ¿sabes? Pues algún tipo de dinero, ¿sabes? Sí. A los desarrolladores y editores por emitir su videojuego. Porque, claro, tú imagínate, hay un streamer que pone un juego de moda y juega ese juego, y por eso a lo mejor los más famosos pues pueden recibir 500.000 visitas, 600.000 visitas, 800.000 visitas. Bueno, una barbaridad. Entonces, claro, ellos están diciendo, ellos están ganando dinero, lucrándose de alguna manera de los juegos o del contenido que están haciendo otra gente. Pero es un arma de doble filo, porque a la vez ese streamer está haciendo que se hable de tu juego. Efectivamente. Igual tendrías que pagarme tú a mí, porque yo estoy... Las visitas que entran a verme a mí me están viendo hablar de tu juego o me están viendo jugar a tu juego. Entonces, ¿no? Se lanzó este debate y entonces, claro, dijeron, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Los streamers deberían pagar por esto? Entonces, esto ha dividido a Internet. No, hay claro. gente que dice que sí, que los streamers de alguna manera se aprovechan del juego, de las mecánicas del juego... Y que ellos, por lo que hacen al final, pues deberían de pagar, porque obviamente les están dando un montón de horas de contenido. Y luego, por otra parte, dicen que, claro, que los streamers, ¿por qué leche van a pagar? Porque la gente no está pagando por ver el videojuego. ¿Están pagando por verme a mí? Por ver al streamer. Bueno, al streamer, no a mí, quiero decir. Hombre, tú si fueras claro, streamer también te pagaría, ya, ¿eh? Igual si de lo que esté hablando. Entra la gente a ver al streamer. O sea, que la polémica desde luego está servida, ¿eh? Claro, yo creo que al final creo que quieren encontrar dinero y sacar dinero de donde no hay. Pero sí que es verdad que yo creo que esto les puede perjudicar más que ayudar. Porque obviamente sí que es verdad que un juego sea famoso o no, es los streamers. Los streamers ponen de moda los videojuegos. Y yo creo que si tuvieran que pagar, si les hicieran pagar a los streamers, yo creo que los streamers empezarían. Vale, ¿tú quieres que tu videojuego salga en mi stream? Págame un dinerito bueno y ya lo vamos viendo. Sí, porque si los streamers dejaran de hablar de según qué juegos, igual ya no tienen tanta repercusión esos juegos. Efectivamente. O sea, no sé, es que ese tenía que ser un feedback, ¿no? Yo hablo de tu juego, pero no me vas a cobrar a mí porque yo hable de tu juego. Claro, entonces ahí se está creando ahí una dualidad. Sí que es cierto que hay algunos juegos que son multijugador y que da igual porque el juego siempre va a ser la misma mecánica. Pero sí que es cierto que en el otro lado de la polémica están esos streamers que se pasan juegos de un solo jugador, que tienen una historia, y entonces, claro, si los jugadores ven esa historia, ya a lo mejor no van a querer comprar el videojuego. Ya. Entonces, es una cosa que yo creo que no se va... Polémica. Sí, sí. La polémica. ¿Qué ocurrirá? ¿Tendrán que pagar los streamers? Próximos capítulos, te lo contaremos. Ahora vamos a hablar de Atari, porque los conceptos artísticos de Atari Hotel hacen que nos sintamos como en Blade Runner. Cuéntame. Pues ya sabéis que se estaba decidiendo hacer, pues eso, ¿no? Un montón de hoteles que se llamaban Atari Hoteles, que pues estarían especializados en acoger experiencias de realidad virtual y también pues a aumentar los espacios para la gente de esports. Entonces, este tipo de hoteles, ¿qué concepto tienen? Pues es una parte en donde puedan disfrutar como si fuera una especie de resort donde hubiera cosas de realidad virtual y demás, y todo lleno de neones y de cosas súper chulas, y donde de alguna manera al gamer se le diera el protagonismo que tiene, pues en tu, sabes, a lo mejor en tu habitación de hotel, las típicas consolitas para que tú pudieras jugar, sabes, que no solamente fuera un espacio donde tú vas allí y duermes y ya está, no, que allí a lo mejor en cada habitación pues hubiera cosas de videojuegos para que pudieras disfrutar de los videojuegos, que tal, o sea, es que al final, ¿qué te digo yo? Te quieres ir a lo mejor a Italia o te quieres ir a Japón y dices, pues mira, ya de paso voy allí y en los ratos libres que tengo, pues me pongo y me echo una partida a la Play o me echo una partida al Atari o lo que fuera. Y la verdad que han salido los conceptos y la verdad que es increíble, porque están juntando cosas de Atari, claro, ya tiene más años que Matusalén, pues están juntando cosas del pasado, del presente y de cosas del futuro con neones, realidad virtual y demás, y está quedando unas cosas. ¿Sí? De hecho, o sea, incluso se ven en los conceptos como a lo mejor en alguna parte, en vez de alguna estatua o alguna cosa, hologramas. O sea, es que haya también hologramas en plan de que te puedan atender, que puedan hablar contigo y demás. Entonces, claro, la gente está diciendo, pero si esto llega a hacerse realidad, o sea, es que esto sería como, yo qué sé, viajar al año 3000, no sé, sí, una exageración. Sí, sí, sí. Como tu camiseta, ¿no? Hombre, mira, estoy mirando. Street Fighter, lo que pasa es que esto es muy retro, ¿eh? Esto ya, es muy retro, ¿eh? Lo retro mola. Lo retro mola. Mola. Lo retro mola mucho. Entonces, nada, de momento poco más se sabe, pero bueno, yo creo que los más jugones querremos ir alguna vez. Bueno, ¿dónde van a salir, vale? Van a salir en Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco y San José. De así momento que... no puedes viajar, así que aguántate un poquito porque no se puede viajar. Así quédate en tu zona, ¿eh? Vamos con la última de las noticias, y es que los creadores de Among Us, luchan contra un hack de un creador de trampas. Cuéntame esto. Está pues muy de moda el Among Us. El Among Us, ya sabéis que está súper de moda. De hecho, han hecho una versión también en realidad virtual. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez está habiendo más problemas con el juego. De hecho, como os dije, este juego está desarrollado por muy poca gente. Realmente hay como 5 o 6 personas trabajando en un juego tan chiquitín, pero claro, hay que mantenerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay desde... Sabéis que en el juego pues hay un montón de texto. Entonces, pues desde recibir spam todo el rato en plan en el chat, desde extorsión a la gente para que sigan distintos canales de YouTube, en plan, sígueme o te delato, sígueme, no sé cuánto. Además también, pues qué te digo yo, temas de traspasar paredes, ¿sabes? Cosas que al final enturbian un poco lo que es el tipo de juego y lo que hace que la experiencia sea bastante desastrosa. Porque claro, en un juego, si tú todo el mundo no sigue en las mismas normas, pues hombre, al final el juego pierde toda la gracia. Entonces, desde, fíjate, ha habido cosas desde responsables de hacks que lo que han hecho eran ponían spam, ¿sabes? Todo el rato razaban cosas de vota Trump o vota Trump. ¿Sabes? Cosas así, ¿sabes? O, no sé, la verdad que eran cosas como muy raras. Son como mensajes, iba a decir subliminales, pero no, sí, cosas, es directo. Bueno, esto era directísimo. Era directísimo, vota Trump. De hecho, por ejemplo, te ponían cosas de publicidad, no paraban de hacer trampas o cosas así de pago. Y lo que dicen es que todas estas cosas pueden haber afectado a la compañía en más de 1,5 millones de partidas. Es que ha afectado a un montón de gente todas estas cosas nocivas. Entonces, se están poniendo las pilas y de paso ya han dicho que van a actualizar el juego, van a meter más cosillas. Así que, bueno, no hay mal por ¿cómo es? No hay mal que por bien no venga. Así que, mira, pues bueno, se van a poner un poquito las pilas y van a ayudar a que todo esto funcione. De la mongas, ¿no? Así que nada, con esto ya es? Solamente te digo que la gente nos siga en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también pueden ir al portal de noticias Gmails, buscan Gmails y allí está toda la información. Y en iVoox, claro, si quieres un podcast divertido, social y demás, pues directamente te metes a iVoox, buscas Gmails y ya está, y podrás disfrutar. Apareces. Pero no solo eso, porque a la vuelta hemos terminado de hablar de videojuegos, pero tenemos una pequeña sección también que va a hablar del mundo de las escape room y vamos a hablar además de experiencias extremas. ¿Sí? Así que que no se vaya nadie, que no se a nadie porque estamos de vuelta enseguida. Enseguidita, ¿eh? Además con un tema muy controvertido. Venga, pues vamos a ello. I thought the end of a living one made you strong. Afraid of God, I just don't know anymore. When there's no getting through, I won't hold back. I'ma throw down everything in life I know now. I've been lying on the floor, sleeping on the ground. I will give up everything in life I know how. Cause I can't stop. To see the signs. If I could hold back with hands, I'd look up to the sky and give in. Thank you. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Tienes un negocio? ¿Muchos problemas a diario? Sabemos que necesitas de apoyos importantes para tomar las mejores decisiones. En AESEC, nuestro compromiso es ayudarte en los momentos buenos y no tan buenos. AESEC, siempre contigo. AESEC, siempre a tu lado. Más información en aesec.es. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965-68-1617. Recuerda, 965-68-1617. Clínica Dental Toscar. Tener una sonrisa bonita y poder comer no tiene por qué ser caro. Te ofrecemos todos los tratamientos dentales con la mejor tecnología de vanguardia. Implantes, ortodoncia, blanqueamiento, odontología general y odontología estética. Clínica Dental Toscar. Cuidamos de ti. Primera visita y radiografía gratuitas. Ven y te informaremos sin compromiso en calle León Sánchez Sáez 63, junto Mercadona del Toscar. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar de agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest Delch también lo son. Descubre la modalidad 12 gotas en el que pagas lo mismo al mes y al cabo de un año hacemos cuentas. iWest Delch, tu agua de cada día. Más del 70% de las primeras consultas en Internet se realizan a través del teléfono móvil. Si estás perdiendo oportunidades de negocio debido a una incorrecta estrategia de acceso móvil, tienes que contactar con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. No importa el tamaño de tu empresa, juntos encontraremos la mejor solución. Ahora más que nunca, demuestra tu reconocimiento y aprecio con Slava 43. Seas empresario o particular, podrás elegir los artículos del lote o cesta de Navidad que quieras regalar, con productos de primera calidad de esta temporada, como los turrones Ingiesa recién hechos o los jamones La Fuente. Tus cestas y lotes navideños de Slava 43, en calle Slava 43 de Elche, teléfono 687-680-458. Yo soy tu camarero. Me llamo Antonio y te atenderé gustosamente esta noche. Los domingos son Hollywood en Lalyu. Ven a nuestros restaurantes y te invitamos al cine. Solo hasta el 15 de noviembre. Infórmate en cclalyu.com. Lalyu, Loving People. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. ...27 minutos sobre las 12 del mediodía... ...y es que seguimos repasando el mundo... ...en este caso de las escape room... ...porque Rafa nos decía además... ...que vamos a hablar de experiencias extremas... ...cuéntame pues esto, sí, Rafa... Pues sí. ...a ver, me como sabéis... Un poquito asustada, ¿eh? ...el tema de las escape room... ...cada vez van evolucionando... ...evoluciona un montón... ...y algunas veces pues qué es eso... ¿no? O sea, es, ...van apareciendo... ...que las nuevas salas... pues ...se están convirtiendo también en muchas experiencias... ...en el tema de que son salas más físicas... Uh-huh. ...que te hacen hacer ciertas cosas así... ...en plan un poco fuera de lo común... ...pero sí que es verdad que están apareciendo cosas... ...que son experiencias extremas... ...y yo creo que aquí... ...extremas que hay que decir... ...extremas de que te pueden hacer daño... ...de que te pueden ahí meter en alguna extremo. Situación... ...claro, eso ya es... ...hay extremos que dices... ...bueno, esto puede llegar... Pero lo extremo es eso, que te lleven un poquito, que te den miedo, que te lleven a situaciones... Límite. Muy, muy, muy, muy límite. Entonces, claro, ahí ya creo que hay que hablar y puntualizar. Ahí no es para todo el mundo ya, ¿eh? No es para todo el mundo, efectivamente. Entonces, hay algunas experiencias pues que te hacen a lo mejor daño, como que te insultan, te llevan a un límite. Eso yo creo que no se puede categorizar como una escape room, porque obviamente en ese tipo de experiencias, ajá, al final no priman los juegos. Y en un escape room tú te tienes que dar cuenta que lo que haces es resolver puzzles y vas avanzando un poco en la historia. Claro. Entonces, van apareciendo este tipo de experiencias que yo creo que no se que tienen... Que no son escape room. Que no son escape room. Entonces, yo creo que esto puede hacer un poquito de daño a lo que son las escape room. Y hay que saber diferenciarlas perfectísimamente. Una sala escape room de un pasaje X. De terror, ¿sabes? Un pasaje Un pasaje extremo. Claro, porque hay gente que no sé por qué, pues aquí y tal, pues que le gusta pues eso, ¿no? Pues que llevarle al límite, ¿vale? Pero claro, todos los jugadores normales o medios, ¿sabes? No le gustan ese tipo de experiencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que si a lo mejor una sala de estas que tiene una experiencia más extrema se considera escape room y ocurre algo o una desgracia o lo que ocurre, claro, al final... Si se llama escape room, pues van a ir todas las cosas. O sea, que ningún medio a lo mejor va a decir, no, es una experiencia más extrema, ¿no? Como que si se llama escape room, pues van a ir a por todas las escape room. Y entonces a lo mejor pueden hacerle mucho daño a lo que es las escape room en general. Sí, porque las salas de escape eran eso, era un juego. Era ir con un grupito de amigos o incluso en pareja, que las había de pareja, de dos personas, pues a jugar, a averiguar todas las pistas, seguir todas las pistas una detrás de otra con para historia. Conseguir... Claro, y conseguir salir de esa sala en un tiempo concreto, pero jugando, no jugando contigo, no que efectivamente, otro juegue, no es lo mismo, o sea, esto ya sí que es escapar, pero escapar de una experiencia un poco extrema, yo no lo veo tampoco tan divertido ya. No, ya ahí, mira, de hecho os voy a hablar de una experiencia súper extrema, porque claro, como era Halloween, pues dije, claro, pues venga, vamos a hablar de una experiencia súper extrema, que es una experiencia que está en Estados Unidos, que se llama la mansión de McCain Manor. Entonces, es una experiencia de un hombre que es un exmilitar de allí, de Estados Unidos. Espera. Espérate un momentito. Vamos a ir ahí. Aguántame un segundo, que... A ver, lo tenía por aquí. Voy a aprovecharlo, ya que la tengo. Algo así terrorífico. Voy a ver, te voy a poner... Ahí está. Y nos lo cuenta ya el profesor, ya, pues hombre, con música. Yo me tengo que quitar los cascos porque apropiada. A mí me da calofrío. Vamos. Pues resulta que esta experiencia es una de las experiencias extremas más, pues eso, más importantes o que más se conoce, que es la de McCain Manor, que es un hombre que tiene una mansión, un hombre retirado, que una parte positiva es eso, ¿vale? O sea, os lo voy a comentar. El chico tiene una asociación de animales. Sí. O sea, entonces lo que ocurre es que tú para entrar a esa sala, o sea, a esa sala, a esa experiencia extrema, tú tienes que pagar con pienso. Ah, vale. O sea, entonces en vez de pagar con dinero, pagas como con bolsas de pienso para muy alimentar grande, a esos para alimentar a los animalitos. A que eso por una parte dices tú. Venga, va. Bien. Entonces, la cuestión que tiene una lista de espera, esta experiencia extrema, de 2 años. Todos los fines de semana, ¿sabes? Todos los fines de semana están llenos, ¿sabes? Hace una el sábado y otra el domingo. Sí. Y tiene una lista de espera de 2 años. Uf, hay gente que necesita la adrenalina como vamos. A tope. Pues en esta experiencia tú tienes que rellenar un montón de consentimientos, de que te pueden hacer un montón de cosas, de que te pueden tocar, de... Eso es lo peor. Hablar sobre cuáles son tus mayores miedos, de cosas así. Y el chico lo que hace es juega contigo en toda la noche. Y la cuestión es, si tú logras pasar una noche entera sin salir de allí, te dan $10,000. A ver, se trata ya no de escapar, sino de quedarte. De mantenerte, estar en esto y no querer escapar. Pero claro, fíjate, no sé si a mí... ¿Puede que me suene esto de alguna peli? Puede ser, alguna peli de esa... Yo creo que el rollito este puede ser, de que no tengan que mantenerse y tal, pues sí. Como se hacen muchos rollos de esto, de esa clase de películas así de terror, no sé, me suena a mí. No es que yo la haya visto, porque yo no soy de... Bueno, sí, a veces me siento con mi peque y veo alguna. Pero que o es un argumento que lo veo así muy como de película, o lo he oído hablar en otro momento. Pero desde luego ya te digo yo... Que la noche no la iba a... Es más, yo te doy el pienso, pero no entro. Toma, yo para creo, que alimentes a los animales. Yo creo que directamente no entraría. De hecho, tienes que firmar, creo que son como unas 30 páginas de consentimiento. 30 páginas de consentimiento. Ahí es poco, ¿eh? O sea, es... Entonces, tú para entrar, imagínate lo que te puede hacer. Pero aún así, hay una lista de espera de 2 años. O sea, hay gente dos que quiere años para vivir poder la entrar. Experiencia. Vivir la experiencia, yo creo que también es un poco el tema de, bueno, y si voy allí y estoy y aguanto toda la noche y gano $10,000, que eso al final es un un dineral, es un pastizal importante. A ver, yo creo que tiene que ser muy extrema y que mucha gente no lo consigue porque $10,000 son $10,000. De hecho, nadie la ha conseguido. Claro, por eso digo que para darte 10, para estar seguro el propietario de esos $10,000, lo habrá hecho muy gore, muy extremo, pues para no tener que pagar esos $10,000. O sea, de hecho, te puedo decir que tiene, que hace algunas cosas hasta con cocodrilos. Mira los animales que hay que alimentar. Ya te digo yo. ¿Qué animales tiene ahí? Pues tendrá de todo, ya te lo digo. ¿Qué animales quiere alimentar? Pero sí que es cierto que, claro, esta sala, pues, esta experiencia no se en ningún momento se publicita como escape room. ¿Vale? Entonces es como experiencia extrema. Entonces, claro, al final lo que nos tenemos que dar cuenta que los jugadores tenemos que intentar dividir, ¿sabes? Esto, o sea, ha habido gente como que dice, Escape Room vende muchísimo, pero tenemos que darnos cuenta de estas experiencias extremas en las que tienes que firmar 200 consentimientos. Pues no. Y al final tienes que esto... Claro, la cuestión es que nosotros tenemos que escapar en 60 minutos, pero no hay, necesitas adrenalina, tírate en paracaídas, una tirolina de esas increíbles que hay, que te cruzan, un bosque por todo lo alto, búscate una experiencia extrema que no vaya a ir casi tu vida en ello, porque madre mía, porque claro, tú imagínate que dices, yo esto voy... Y te peta la patata, porque tú no sabes hasta dónde vas a aguantar. Claro, o sea, yo creo que lo que me daría miedo es no saber hasta qué extremo podría llegar ese hombre. Porque claro, si tú le das el consentimiento y tienes que firmar 30 páginas de consentimiento, imaginar lo que tú le estás haciendo. ¿Te dejan leerlas? Claro, claro. Porque claro, 30 páginas hay que leerlas. Claro, a ti te dan cuando llegas allí las tienes que enviar, tal, bipan, chimpum. Pero tú tienes que dar tu consentimiento de las 30 páginas firmadas. Vale. ¿Y eso dónde está, dices? En Estados Unidos. Yo creo que nunca daría. Yo la verdad que no soy muy extremo. Yo soy de experiencias más happy flowers. ¡Hombre! De experiencias más divertidas. De experiencias que me hagan reírme. O que tengan ese puntillo del terror, pero que no llegue a un punto que te pueda hacer daño. Imagínate, luego se te queda eso ahí. Ahí grabado ahí. Ahí por las noches. Y como si hubiera vuelto de la guerra ahí, reviviendo. Por $10,000, por $10,000. Que no te los llevas, porque de momento no se los ha llevado nadie. Tú no vas a ser especial. A ver, dentro de lo que cabe, digo, vale, pues es una manera que el hombre ha tenido pues para fomentar que tengan pienso para sus animales y todo eso. Que bueno, puedo verlo. De otra manera. Pero también te lo digo, que la gente ahí... la gente va. Yo la verdad que muchas veces pienso, o sea, ¿en qué pensará esa gente? O sea, es que firma tantísimas cosas a que pueda hacer prácticamente esa persona lo que quiera contigo. Así que solamente quería hacer una reivindicación de que las escape rooms son escape rooms y que las experiencias extremas son experiencias extremas. Extrema, esta es XXL. Bueno, XXXX, más erótico festiva forever. Jolín. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de que ahí hay que hacer una división. Y nosotros, como jugadores, nos tenemos que dar cuenta de que puede ser una experiencia más extrema y que es un escape room convencional. Ahí está. Para que no haya equivocaciones y que no afecten a ninguno de los dos sectores. Vamos ahora a contarles a nuestros oyentes dónde pueden seguir informados del tema de las escape rooms. Pues mira, nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos que decir que estamos ya a punto de llegar ahí a los 4.000 seguidores. Ahí está. Ahí on fire, casi los mismos que yo. Así que tienen que darle brío, ayudarnos ahí. Yo tengo ahí como 500. Hombre, como 500. Pues, no pasará. Y lo único que tenemos que decirle a la gente, pues eso, es que si tienen alguna duda, alguna curiosidad, alguna cosilla, pues que nos pueden escribir tanto en el Facebook como en el Instagram, y que cualquier duda nosotros se la vamos a solucionar, porque somos gaticos muy amistosos y muy entrañables. Y aparte también, pues tenéis el blog, y en el blog que tenemos, pues un montón de reseñas de salas de Elche, Alicante, Murcia, Valencia, que si queréis ir a salas de toda esta zona, pues ya sabéis que nos podéis llamar, que somos especialistas 100%. Vale. Y bueno, ya con esto y un bizcocho, pues terminamos la sección. Muchas gracias. La semana que viene. Lo del bizcocho más me habría gustado. Pues sí, pues fíjate tú. La próxima vez te lo traes. Un bizcocho. Mira, el bizcocho, ¿dónde está el bizcocho? Y la hora que es ya hablar de bizcocho. Jolín, qué mala pues gente no, que pues soy. Pues la verdad es que no está bien. Rafa, la semana que viene más y seguro que mejor, ¿eh? Seguiremos hablando de experiencias escape room y también de muchas más noticias con los videojuegos, que ya ves, están un fire, ¿eh? Ahí, sí, la verdad polémicas. Es que el mundo de los videojuegos en las escape room están dando material. Gracias, Rafa.

such a stalker, a watcher, a psychopath. And tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back, you maniac? You maniac. You maniac. You maniac. You just went too far, wrecked your car, call me crying in the dark. Now you're breaking my heart, so I'll show up at your place right away. Wipe the tears off of your face while you beg me to stay. Well, people like you always want back what they can't have, but I'm past that, and you know that, so you should turn back to your rap pack down on the trash. Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. And tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you want me back, you maniac? You maniac. You maniac. You maniac. Psychopathic, don't be so dramatic. We had magic, but you made it tragic. Now you're manic. Honestly, I've had it. Listen to yourself, think you need to get some help. Tell all your friends that I'm crazy and drive you mad, that I'm such a stalker, a watcher, a psychopath. And tell them you hate me and dated me just for laughs. So why do you call me and tell me you won't be back, you maniac? You maniac. Bueno, pues estamos a 10 minutos tan solo de alcanzar la una. Lo que vamos a hacer a continuación es darte las efemérides del día, que no se nos vayan. Bueno, pues hoy te contamos, 9 de noviembre de 2020 se celebran los santos de Nuestra Señora de la Almudena, santos también de Alejandro, Benigno y Teodoro. Como siempre, felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día extendido para todos nuestros oyentes, que tengáis un día fantástico. También te cuento que acontecimientos, pues en 1922, tal día como hoy, Jacinto Benavente era premio Nobel de Literatura. También en 1929, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, abría sus puertas tal día como hoy. Y en 1948 llegaba a España el príncipe Juan Carlos de Borbón para iniciar sus estudios de bachillerato. Vamos hasta 1965, porque en Nueva York, pues ocurre que 7 estados del noreste de Estados Unidos y 2 provincias de Canadá sufren un corte de luz durante más de 12 horas. Este suceso fue conocido como el Gran Apagón, afectó a 30 millones de personas. Y en 1989, bueno, pues abierto y derribado el Muro de Berlín. Es un gran acontecimiento también para celebrar en el día de hoy, Nos vamos a quedar en el año 2016, y es que en Estados Unidos, precisamente hace 4 años, Donald Trump ganaba las elecciones presidenciales y se proclamaba el presidente número 45 de los Estados Unidos. Bueno, sabéis que ha ganado Biden, ¿no? Ya no es presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No se lo ha tomado muy bien, parece. Bueno, bromas aparte. En cuanto a nacimientos, te cuento que en 1818 nacía Iván Turgenev. Él era novelista ruso y autor de Padres e Hijos. Y como te hemos contado, nacía también en 1934 Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. También fue un defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico. También pionero de la exobiología y promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SEP. Bueno, impulsó el envío de mensajes a bordo de las sondas especiales sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana. Carl Sagan también, se cumplió hace poco, como nos decía Victoriano Canales, del 40 aniversario de esa serie llamada Cosmos, que se ha vuelto a poner de moda. Y en cuanto a defunciones, destacamos dos. Fallecía en 1947. También nacía, hoy cumple 60 años, Sito Pons, un motociclista español. Y fallecía en 1947 Mariano Benjure, escritor, escultor español. Y en 2004, Stieg Larsson, él era escritor, periodista sueco, autor de la saga Millennium. Había nacido un 15 de agosto de 1954 y nos dejaba con solo 50 años, tal día como hoy, de 2004. Más cosas que se celebra en el día de hoy. Bueno, pues es el Día del Inventor Internacional. El Día del Inventor Internacional se celebra en España hoy 9 de noviembre y es en honor de la actriz e inventora Hedy Lamarr, creadora del espectro ensanchado. Bueno, pues esto fue una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones. Este día se celebra en diferentes fechas según el país, ya que, por ejemplo, en Argentina desde el año 1990 se festeja el día 29 de septiembre y es en homenaje al nacimiento de Ladislao José Biró. Él fue el inventor del bolígrafo. En Estados Unidos se celebra el Día de los Inventores Nacionales el día 11 de febrero, aniversario del nacimiento de Thomas Alva Edison. Y en México se celebra el 17 de febrero en memoria al nacimiento de Guillermo González Camarena, quien creó el sistema tricromático secuencial de campos para televisión. Vamos, lo que viene siendo, afortunadamente, se inventó la televisión en color. Bueno, pues os cuento también otra efeméride nada, a la vuelta. A la vuelta de una pequeña pausa de publicidad, porque tenemos un montón de buenos sitios a los que puedes ir a disfrutar y hacer compras y disfrutar de nuestra ciudad. Te los vamos a dar en un par de minutitos y a la vuelta, Maruja, te contesto a tu mensaje, En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Adarve Tetería, para disfrutar con los amigos y pasar unos fines de semana únicos. El lugar ideal para tapear, tomar unas copas y pasar buenos momentos, Adarve Tetería Gastrobar. Calle Mayor de Raval 4, Elche. Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón... Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad. Vegar, Avenida Crevillente 53, concesionario oficial para Elche, Orihuela y Torrevieja. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges. Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Y bueno, estamos a solo 3 minutos de alcanzar la 1. Me queda contarte que tal día como hoy de 1941 nacía en Berkeley, California, Tom Fogerty. Bueno, él fundó el grupo La Creedence Clearwater Revival en 1967 junto a su hermano John. Él era el guitarrista, pero siempre estuvo a la sombra de su hermano, el vocalista. Bueno, este fallecía un 6 de septiembre en 1990. La Creedence Clearwater Clearwater Revival fue una banda estadounidense de rock popular a fines de la década de los 60 y comienzos de la década de los 70. El estilo musical de la Creedence combinó el rock and roll con otros géneros tales como el blues, el gospel o el country. Por su estilo de música tan peculiar se les considera los reyes de la carretera, pues su música te lleva a imaginarte que estás conduciendo por una autopista. Así que bueno, pues a ver si es verdad y nos imaginamos conduciendo por una autopista que te lleva allá donde más te apetezca ir. Y con ellos te voy a dejar, que ya sabes que llegan los servicios informativos de esta casa y Elche en Punta con Paco Gómez contándote, bueno, pues el empate del último partido del viernes pasado del Elche Club de Fútbol. Esta noche además no te pierdas a Todo Gol en Teleelche tras Telenit a eso de las 10:15 de la noche. Y tú y yo, si quieres, nos volvemos a encontrar aquí mañana a las 11 de la mañana. Volvemos a estar entre amigos. Gracias por acompañarme un día más y te quedas con ellos. Además, este tema te suena seguramente por la gran Tina Turner. Hasta mañana.